unas cosas. Para rehacer aquella historia, tú me parece que llegas en el año 68. 68. Yo conozco ya tu historia de Málaga, de todo el teatro. De toda esa historia de los teatros de Málaga, de la Marquesa, Condesa... Condesa de Berlanga, de Duero. Todo eso. Tú llegas a Jerez, a Radio Popular desde el primer momento, sí, ¿no? Yo estaba en Radio Popular de Málaga. Eso. Pero entonces me propusieron venir a Jerez porque era una nueva emisora que se abría. Sí. Y entonces, como yo en Málaga había tenido mucho... No sé, la gente me había seguido con mucha facilidad y con mucha gracia, pues me ofertaron el venirme a Jerez, no solo a mí, a tres compañeros, a Antonio Guadamuro, que se encargaba de el deporte, a Juan Antonio Navarro, que hacía, en fin, lo que tuviera que hacer de redacción, y yo. A mí me dijeron, no, tú vas como jefe de redacción, pero eso es un mito tremendo. Uh-huh. Nada, yo vine a trabajar y se acabó. La emisora no estaba terminada, bueno, el edificio estaba y las instalaciones estaban en precario. Tuvimos que esperar porque llegamos un 28 de febrero, y tuvimos que esperar hasta mayo en que se inauguró la emisora. Allí en la Cruz Vieja, en la calle Ramón de Cala. Sí. Y bueno, cuando ya se inauguró la emisora, pues ya nos dedicamos a cada uno a lo que tenía que hacer, a hacer programas, a hacer recorridos para, no sé, a involucrarte en la... He hecho mil cosas allí, ese año 68, ¿hasta cuándo? En Radio Popular. Pues la verdad es que ahora mismo, Joaquín, me cuesta a veces, me parece que fue hasta el año 93, pero no estoy muy seguro porque a veces pierdo... A estas alturas ya pierdo el rumbo. Bueno, pero más o menos. Sí, yo estuve... ¿Entonces pasaste a Onda Jerez después? No, eso fue otra historia. Porque yo estaba en Radio Popular cuando se abrió Onda Jerez. Claro. Y José Antonio Carmona, que era entonces el director, me fue a la Cruz Vieja a hablar conmigo y me comentó, dice, mira, Pepe, que vamos a abrir la emisora... Y vamos a poner en marcha un programa flamenco, obviamente, en Jerez. Claro. Y me gustaría que tú te interesara y te involucraras en él, presentándolo, organizándolo, como quiera que sea. Yo sí. Hubo una condición, digo, bueno, vale, de acuerdo. Yo voy gratis, pero si en algún momento el programa se patrocina o claro, se lo aguanto, digo yo, algo quiero cobrar. Claro. Porque es un trabajo al margen, ¿no? Claro. Y entonces así fue realmente. No tuve problema ninguno, ni con José Antonio, ni con nadie. Y estuve haciendo el programa con Paz, me parece que han sido 20 años, semanalmente. Y bueno, y colaborando un poco con ellos en todo lo que he podido. Hice radio también en... Pero hiciste sobre todo televisión en Onda Jerez, ¿no? Sí, televisión. El programa aquello de televisión, pero también hiciste radio en Onda Jerez. También hice radio, no mucho tiempo. No mucho tiempo. No sé por qué. Yo estuve un tiempo haciendo por las tardes, a las 5 me parece que era, hasta las 7, hasta las 8. Y estuve allí un tiempo, pero después, te juro que a estas alturas yo no me acuerdo. Claro. Pero ya, bueno, porque vendría otra persona para quedarse o algo así. Yo era un colaborador. Yo no he sido nunca miembro de... Yo quiero llevar la cosa que tú aterrizas en Jerez. Sí. En el año 68 te encuentras con que aquí ya existe una cátedra de flamenco. Cierto, cierto. Porque claro, ya llevaba casi 10 años. Llevaba 10 años. Habían organizado ya la primera fiesta de bulería y quizás la segunda. Sí, sí. O por lo menos la primera. Esa la presentó Manolo Fernández Peña. Sí, el 67... Y antes que eso ya habían empezado los cursos internacionales de verano, el año 63, 64, 65. O sea, que tú vienes y ya los cursos ya se han iniciado. Están en marcha, sí. Y aparece en el marco de los festivales de España, todo eso y tal. Y entonces tú vas a aportar, por lo que yo veo en la indagación sobre la historia de la cátedra, unos elementos nuevos que son el teatro flamenco, para entendernos. Sí. O sea, espectáculos escénicos, que no son exactamente ya recitales, no, sino que son fórmulas escénicas, teatrales, uh-huh, en relación al flamenco. Y prácticamente cada año va a seguir estrenando uno, o quizás más, no lo sé, espectáculo. Y yo tengo localizado 4 o 5. Pues yo tengo aquí una lista de 10. Fíjate. De 10 espectáculos eminentemente flamencos. Obviamente, sí, como miembros y como creadores del grupo de actores de Radio Popular de Jerez, hicimos muchos más, pues, pero claro, ahí no están los flamencos. Claro, claro. Pues ahí está Miura, está Alfonso, claro, Paso, claro, ahí, claro, hay mucha, claro, gente que no tiene nada que ver. Claro. Hicimos otro tipo de... Hicimos hasta sí, en todo el año había varias producciones, pero a lo mejor había una flamenca que para con motivo del verano, de los, sí, festivales y tal y cual, pues se hacía, ¿no? Los Tarantos, por ejemplo. Los Tarantos. Los Tarantos, ¿esa fue la primera? ¿Lo recuerdas tú eso o no? Bueno, yo no recuerdo, orden, pero... no recuerdo si fue la primera, pero debió ser de las primeras. No, primero fue una cosa que se llama Romancero Gitano y, sí, Poema del Cantejondo. Sí, sí, ese fue. Ese, ¿no?, fue el primero. Ese lo ensayamos en la antigua escuela de la calle Porvera. ¿Cómo se llamaba aquello? La escuela de Derecho, ¿no? No, no, escuela, no, de... no, sí, yo sé. No la escuela de arte, sino la otra que la estaba... La otra que estaba al lado. Al lado. Escuela de... ¿De comercio? De comercio. Escuela de comercio. En el patio. Sí. Ensayamos allí y la pusimos. Y después la placeamos por ahí. Eso fue quizá fuera el primer sí, espectáculo. Fue un espectáculo que era las dos cosas, romancero gitano, sí, y era poema todo, de era todo, Rondo, todo, o sea, unido, lo todo real, le dimos forma, sí, de... Hay algunas fotos de ese espectáculo. Sí, de gente Alcázar, que cantaba. En el patio del Alcázar, sí, con motivo sí, del verano. El una gente que cantaba, otra gente que tocaba la guitarra. Ahí estaba Alfredo Benítez, por ejemplo, tocando, sí, la guitarra, el padre de, sí, sí, de Ezequiel. Sí, que era, él era guitarrista, claro, cuando joven. Y después todos los demás eran gente aficionada. Goyo Gutiérrez, mi mujer, Milagros. Claro, era el Rosa grupo Otero, lo llamabais el grupo, claro, actores de Radio Popular. Radio Popular. Claro, que no eran exactamente flamencos, no, sino el grupo actores de Radio Popular, al que tú incorporarías, entiendo, para tal espectáculo a tal artista o a tal otro, ya flamenco, para lo que fuera, ¿no? Después hicimos, quizás fueron Los Tarantos. Sí. Quizás fueron Los Tarantos. Los Tarantos es una obra, no necesariamente tienes que cantar ni tienes que bailar, pero sin embargo una obra que está fundada en el mundo, claro, del flamenco, claro. Caló, los gitanos. Sí, sí. Gitano, la taranta, gachó el camisón, sí, y las dos familias se unen. Ahí esa es una obra que a mí... Es que yo lo había hecho eso cuando estaba en Málaga. Y después, además, una vez, cuando yo ya estaba en Jerez, vino la compañía de Málaga y me llamaron para hacerla en Algeciras, en el Teatro Florida, entonces Florida, no sé, sí, si ahora, sí, sí, se llama igual. Entonces yo le tenía, y le tengo un gran cariño a esa obra, porque la hicimos en Córdoba, la hicimos, sí, en Cuenca, la hicimos... ¿De dónde viene la fama de Los Tarantos? ¿De la película? ¿De la... una obra? Es una obra que escribió Alfredo Mañas, Alfredo, ah, Mañas. Pero esa obra, en principio se hizo en teatro. Sí. Se escribió para teatro. La hizo, creo recordar, en el teatro La Torre de Madrid, en la plaza de donde está el monumento a Cervantes. Sí, ahí, sí. Ese edificio que decía que lo han comprado los chinos, no, sí, sé, sí, cuánto. Sí. Pues ahí había un teatro. Ajá. Teatro, no recuerdo cómo. Sí. Y creo que fue Mari Carrillo haciendo la taranta y Julián Mateos haciendo el hijo, Ismael. Sí. Que son, llamémosle, los dos pilares, sí, fundamentales de la comedia. Y después, de además, después hizo la película. Después, sí, hizo la película. Don Carmen Amaya, Antonio, claro, Gades... En el año 63, me parece que es la película. Sí, pero la función fue antes. Ah. Nosotros la hicimos en compañía teatro, que la llevábamos por toda España, en los festivales de España, sí, llamados... Y después, cuando yo ya estaba aquí asentado y tenía, bueno, un tiempo que me... Y además, como me gusta tanto, porque mi vida ha sido siempre el teatro y sigue siendo. Lo que pasa es que ahora mismo no puedo hacerlo. Pues traté de poner en pie los talentos. Después de que había gustado mucho lo de Romancero Gitano sí, y sí, todo eso, digo, mira, pues esto puede ser... Muy bien. Puede estar a... Y alguna manera. Estos espectáculos, el primero, el Romancero Gitano, que sería a lo mejor del año 69 o sí, 70, sí, sí, por ahí, ¿no? Por ahí, sí. Digamos sí. Que un año o así después de que tú... Abajo tienes un... Me parece que sí, voy a buscar el dato, efectivamente. Lo tienes un programita, que yo no tengo ese programa. Sí, yo no sé sí. ¿Dónde está? No, no, sí, pero no. Hay varios programas, sí. Es de Las Razones del Cante, que tú tienes abajo. Sí. En la pero en otros, que a lo mejor no está abajo en la vitrina de festivales de España del año, sí, posiblemente. Del año 70, sí. Y dentro viene sí. Tal espectáculo. Sí, en la fecha las podemos sí. Ir ubicando después. Y entonces, eso tuvo éxito y los de hecho, tú tuvo mucho montaste éxito. El grupo de actores de la Radio Popular desde que llegaste, ¿no? Sí, sí, sí, prácticamente. Cuando yo llegué, lo primero que hice fue, como además llegamos en febrero y la emisora no se abrió hasta mayo, teníamos abril... marzo, claro. Abril, teníamos dos meses libres, pues estábamos por ahí callejeando y informándonos de Jerez, las calles de Jerez, las plazas de Jerez, qué hay, qué vida tiene. Claro. Jerez en aquella época, bueno, tú lo conoces, lo recuerdas, era un pueblo, claro, claro. Pueblo. No existían ni los semáforos. En aquella época lo pusieron ya estando nosotros aquí. Pero bueno, que vale, muy bien. Muy cómodo, sí. Eso sí, siempre muy cómodo. Vivía en la calle Porvenir. Ah, fíjate. Y en la calle Porvenir. Light, ¿no? Sí, sí, sí. Total que bueno, cuando, sí, sí, cuando sí. Decidimos hacer esto de los tarantos, contamos con la colaboración de la Escuela de Arte. Sí. De alumnos de la Escuela de Arte. Porque ellos fueron los encargados de enseñar el... Decorar, la escenografía de la obra. Eso es. Sí, sí. Y ahí estaba Mila Izaguirre. Sí. Mila Izaguirre. Ahí estaba... Que claro, los nombres se me van. Bueno, en definitiva, que lo montamos en los Jardines del Bosque. En los Jardines del sí, Bosque. Sí, que tenía un escenario así... Parada, ahí se hacían muchas cosas. Sí, antes sí. Se hacían muchas cosas ahí. Sí. Como la... Lo, tonelero, sí, concurso sí. De toneleros y todo eso. Cuanto. Y ahí lo pusimos, lo estrenamos ahí, vale, los tarantos. Y la verdad es que lo gustó mucho. Alfonso Páez hizo el camisón, mi mujer hizo la taranta, yo hacía Juan Encueros, un viejo bailaor que aparece por ahí como un fantasma, y Goyo Gutiérrez hacía Ismael. Después estaban el resto, pero que yo... Ya no me acuerdo sí, de está todos por ahí un programita con los nombres. Con los nombres de todos. Vale. ¿A tu mujer la conociste con motivo del grupo? Sí, pero yo la conocí antes porque cuando yo llegué, es que me he ido a otra cosa. Sí. Cuando yo llegué, lo primero que hice, entre otras cosas, fue buscar si había aquí algún germen teatral. Claro. Y entonces me hablaron que en el Club de la Amistad había un grupo que ensayaba y tal, no sé cuánto. Entonces yo me fui al Club de la Amistad. Allí conocí a Milagros. Y allí me hice amigo de Alfonso Páez, claro, de Esteban Viaña, claro, claro, de Manuel Román, sí, sí. Todos los que estaban allí. Claro. Y ya y entonces ellos estaban ensayando una obra que se llamaba el Abogado del Diablo. ¿El Abogado del Diablo? ¿O no? No me acuerdo. ¿Dónde bueno, estaba el Club de la Amistad? El convento de Santo Domingo. El Santo Domingo, eso te iba a decir. A la espalda del sí, convento. Sí, allí estaba, ¿no? Eso es, la calle Rosario se llama aquello. Sí, sí, pues sí. Y entonces, bueno, estaban ellos ensayando una obra que se llamaba... Vale, bueno, vale. Sí. Y entonces un día estaba yo en la emisora y me llama Alfonso. Y me dice, mira, es que me gustaría... Hombre, yo ya le había hablado un poco quién era. Y, o sea, claro. Algunos lo sabían, otros mis compañeros también se encargaron, los dos que venían conmigo de Málaga, de promocionarme. Y entonces me llamó Alfonso Páez y me dice, mira, aquí hay un personaje que nos gustaría que lo hicieras tú, que si puede, hombre, nos gustaría, tal, no sé cuánto. Un personaje, es cortito el papel, no hay papel pequeño ni grande en el teatro. Lo que importa es un actor o actriz claro, y claro. Que lo haga, y punto. No, es un cura que está, no sé cuánto, tiene sus problemas y tal, no sé cuánto. Y yo, bueno, pues venga, vale, venga. Y lo total, lo hicimos, claro. Eso fue quizás mi arranque como aficionado Claro, en aquí. eres. Después ya empecé a, no sé, de alguna manera seleccionar un poco. Hicimos una obra en la sala de la compañía, la sala antigua, no lo que hoy es Sí, sala sí, sí, compañía. sí. Eso se llamaba, y lo hice eran dos personajes. El joven que lo hacía, Oscar Martín, me parece que era apellido, y yo. Obviamente él era el más joven, yo el mayor. Y eso se llamaba La historia del zoo, de Edward Albee. Sí, a ver. Pero ya no tiene nada que ver con flamenco ni Sí, nada, que sí, sí, yo es sí. una función normal y corriente, no sé cuánto. Era un poco. Aquello fue un poco como revulsivo entre los aficionados de Jerez, que estaban acostumbrados a hacer la galería de Claro, Salesiano, José María claro. Pemán, Sí, Pedro Muñoz Seca y todas esas sí. cosas. Entonces, esto, un americano, Edward Albee, haciendo Sí, dos sí, sí, personajes, sí. algo, bueno, era un La poco. vanguardia. Sí, era Por lo realmente. menos en Jerez de la Frontera. Lo hice así precisamente hombre, por cambiar un poco la tónica, porque no íbamos a estar siempre. Aunque después hice el Padre Pitillo y yo qué Sí, sé sí, cuántas sí. cosas más, pero aquello fue revulsivo. Bueno, y entonces ahí ya la cosa se fraguó y se Sí. gestionó y se gestó lo del grupo de actores. Y entonces empezamos a hacer teatro. Lo primero fue quizá Los Tarantos. Y alternando con este tipo de teatro en el aire flamenco, Sí. estaba el otro tipo, el de la comedia normal y Claro, corriente. claro. Allí hicimos Cuatro y Ernesto de Alfonso Paso, hicimos A Media Luz los Tres de Miguel Miura, hicimos la Puebla de las Mujeres de los hermanos Sí. Álvarez Quintero, hicimos hasta un auto sacramental de Calderón, que lo hicimos en la catedral, en el atrio de la entonces colegial, Sí. sí, con todos los pronunciamientos. Y bueno, y así fuimos alternando un tipo de teatro con otro. Después hubo yo con toda la gente que tuvimos en los Tarantos y en Las Razones del Cante. Las Razones del Cante es un Sí. texto de Manolo Ríos, El texto de Manolo Ríos, eso sí. es, que se hizo en el Colegio Menor. Allí Sí. abajo, en Chicle. El Romancero Gitano hemos querido que era lo primero, después Los Tarantos, Sí. después posiblemente Las Razones del Cante, Sí. pero después hubo otra cosa, y es que, claro, nos hacemos mayores, la gente adquiere unos compromisos, todos adquirimos unos compromisos, Sí. que yo los podía soslayar porque, bueno, era mi vida y entonces estaba dedicado a esto y me metí de lleno. Y entonces, como quiera que no podía contar con toda la Claro. plantilla, pues tuve que tirar por otro lado e hicimos teatro, monólogo, Sí. no sé cuánto, por ejemplo, Entre Biznar y Alfacar, que es un texto de un granadino que no puedo poner en pie ahora mismo su Sí, nombre. no importa, yo sé. Y entonces ahí estaba. Yo hacía el actor, monologuista, como quieras Claro. llamarle. Y después tenía el apoyo de Parrilla de Jerez a la guitarra, Diego Vargas al cante y Maribel Reyes al baile. Y eso, la verdad es que fue muy bonito. Lo hicimos también en varios sitios, pero un sitio que me gustó mucho fue el Alcázar. Sí, El claro. Alcázar. Pero En el atrio en el ese, así, eso. sí. Tú sabes cuál es. Sí. Allí. Fue Las Razones del Cante. No, Entre Entre Biznar y Vizna y Alfacar. Alfacar, Entre estamos hablando, Biznar y sí. Alfacar. Sí, ese lo Que tenía yo el dato, hubo sí. una locutora en una emisora de radio que decía Claro. Entre Biznar Ese era un espectáculo ya más recortado, dice, Claro, claro, sí. era. eso es basado en el cante, en el baile, en el toque, sí, y en la palabra. Sí, sí. Pero ya no tenía que ver con el teatro tradicional, claro, con la estructura de una función. Sí. Y en ese mismo orden hicimos Oración. Oración. Oración. Es un texto de Antonio Atienza, del lebrijano Antonio Atienza. Y esto lo hicimos con la guitarra de Pepe Moreno, sí, gloria esté, el cante de Paco Ruiz Méndez, el padre de Jesús, sí, sí, y Jesús el Almendro. Jesús el Almendro, que está en Madrid. Sí, sí, en Madrid. Eso. Sí, está en la foto. Ahí. Está, sí, en la, sí, foto. Sí. Ahí. Estamos los cuatro. Sí, no tenía yo identificado en la foto quién era el otro, Paco Ruiz Méndez. Paco Ruiz Méndez. No lo tenía. Jesús Almendro sí que lo conocía. Sí. Paco y... Ruiz, que a mí me gustaba mucho, pero que no ha seguido nunca esa, sí, ese camino, ¿no? Oración. Eso, ¿eso era de la gente del Teatro Estudio Lebrijano? Estaba vinculado. Estaba vinculado. Antonio Atienza, que ahora está, sí, sí, de responsable en San Fernando del Grupo Sur, del que tiene... Sí, sí. Publicaciones del Sur. Publicaciones del Sur. Sí, sí. Por cierto, que hace unos días, la semana, sí, pasada, anterior... Le grabé un texto que me llamó de San Fernando, me pidió que le grabara un texto, que es un tocho tremendo de 9 folios, porque han montado un vídeo sobre la Marina, la importancia de la Marina en San Fernando, y la historia que se cumple ahora no sé cuántos años. No sé cuántos. Y, bueno, ese texto era de Antonio. Y con Oración... discurrimos por muchos sitios. Fuimos lo más lejos que llegamos hasta Jaén. Ajá. Jaén. Pero además hubo una cosa aquí muy, muy graciosa. No, muy graciosa. Yo había oído siempre que los gitanos, cuando están en las fiestas, cuando están a gusto, se rompen las camisas. Sí. Yo eso, bueno, lo había oído, como lo habrás oído tú, pero no lo había visto nunca. Pero haciendo esta función en Ubrique, en la plaza de la, me parece que se llama de la Verdura, en Ubrique, de pronto me fijo en un señor que estaba un poco así retirado, estaba yo en el escenario, claro, y me fijo en él, y está cogido a una farola que había allí, rompiéndose la camisa. Pero rompiéndose la camisa. Y digo, joder, ya lo he visto. Ya he visto, ya he sido testigo. Yo no lo he visto, pero ya tengo un testimonio. Sí. Y además es cierto. Claro, de pronto dices tú, ¿tanto le está emocionando esto que se ha roto la camisa? Pues puede ser. Pero después cuando termina la función y hablas con la gente de la peña, te da no sé cuánto, es que venía de una boda gitana. Y ya venía con la camisa. Claro, o al menos venía puesto, y claro, le fue fácil de no sé cuánto. Pero bueno, yo vi que se pegaba a tirones y digo, ¿qué está haciendo este hombre? Y salían trozos de tela de la camisa. Bueno, ya lo vi. Curioso. Eso cuando estábamos haciéndolo en Ubrique. Pero estuvimos en muchos sitios, lo llevamos a la sierra, casi todos los pueblos. Claro, claro. Y en Cádiz también estuvimos. Bueno, y después llegó una cosa que se llamaba Colax Flamenco. Una cosa que no, que el gobernador nos prohibió, sí, en la Academia de San Dionisio, en su antigua sede, sí, sí, en la pescadería. Sí. Y entonces, bueno, pues para nosotros fue un mazazo, porque cuando llegamos allí nos vimos en la puerta un cartel diciendo que quedaba suspendida la función por orden del gobierno civil. Y que, pues sí, y como además no teníamos... ¿A quién preguntar? En aquella época no podía... ¿Y qué tenía ese espectáculo? No, yo creo que es que no. Es que ellos, cuando oyeron Colax Flamenco, pues a lo mejor creían que era otra cosa. Y no era nada más que la unión de varias cosas del flamenco. El cante, el baile, el toque, la palabra y nada más. Pero bueno, es que no tenía título porque realmente era con textos cogidos de aquí y de allí. Claro. Montar un espectáculo nosotros. ¿Y qué título le damos? Un texto que tú de Dorca, pues ya sabemos este. Claro, texto, claro. Este, de Miguel Miura, este texto. colas hecho, esto puede ser que nos van a colar. Y entonces yo creo que la gente del gobierno civil, el colax flamenco, esto raro, es raro. Fuera, se acabó. Y no lo pudimos, lo ensayamos, pero no lo pudimos hacer. Después, en ese orden de que yo era el recitador o el actor actuante, he hecho varias cosas. Por ejemplo, hice primero montarla y después interpretarlo, La fragua de Tío Juanes. Sí, eso. Con ella recorrimos, yo creo que he recorrido España entera con La fragua. Pues hemos estado en el norte, en el sur, en el este y en el oeste durante años. Después yo, por mi cuenta también, monté una cosa que le llamé Tauro Flamencura Poética. Conozco el cartel. Ah, sí, disco. Tauro Flamencura, sí. Y eso era Manolo Carbonero y yo, y un torerito de la Escuela de Jerez que mimaba algunos de los romances que se... Porque estaba Tauro Flamencura, porque todo era sobre autores flamencos y la guitarra flamenca. Y el torero que daba pases. Sí. De salón, obviamente, en el escenario, claro. Bueno, eso lo hicimos aquí en... en la Peña Los Cernícalos lo estrenamos y después lo llevamos a Guadalcacín. Guadalcacín tiene un teatro muy, muy majo. Sí, y ahora muy bien. Muy majo. Teatro, sí. Y entonces organizaban, seguirán organizando una semana cultural o algo así. Sí. Y entonces ahí estuvimos nosotros. Por cierto, que ahí, en esa función, que no era muy larga, no tenía una extensión de una obra de hora y media. No, era quizá una hora escasita. Entonces tú sabes que cuando llegas a un espectáculo, una hora escasa, la gente se queda con ganas. Y entonces metieron un recital de María Terremoto. Ahí me parece que fue cuando debutó María Terremoto. De muy niña, ¿no? Porque eso hace unos cuantos años. Sí, una chiquilla. Sí. Que es curioso lo que ocurre con esta familia, porque yo presenté al padre en la última actuación que hizo en Jerez, en la Plaza de Toros, en uno de los viernes flamencos de Manuel Morao, con Santiago Donday de Cádiz. Padre. No, al abuelo. Al abuelo. Terremoto. Te decir, terremoto. Fernando Terremoto, monje. Sí, el abuelo. Eso es. Pero después, esa fue la última actuación que tuvo el 4 de septiembre de 1981. Después se fue a Ronda murió y cuando vino y el 6 murió completamente. Sí. Esa fue la última. Y cuando el hijo se fue a presentar, la presentación la hice yo en la peña Don Antonio Chacón. Así que al padre de ese hijo le di la mano en el último momento. Y al hijo también al recibirlo. Sí, es la despedida y es la bienvenida. Y a la hija de ese, de la nieta e hija, pues prácticamente igual, porque coincidimos en el mismo escenario. Sí, sí, tú eres el que atraviesa las generaciones. Sí, sí, sí. De momento. Tres generaciones. Eso con Tauro Flamencura Poética. Después hice una cosa que se llamaba, que se llama Al Compás del Romance. Al Compás del Romance era el romance, pero decía el romance y enlazaba con el baile, con el cante y con el toque de guitarra. La guitarra la puso Manolo Carbonero, el cante José Gálvez y el baile Carmen Herrera. Entonces con esto, este espectáculo lo placeamos bastante. Llegamos hasta Marruecos, estuvimos en Marrakech, en Agadir, y a la gente lo acogía muy bien. Muy bien. Eso se acabó y se acabó también porque las cosas no son eternas. Y entonces, yo como siempre he tenido la intención de hacer más cosas, pues hice otra cosa llamada Cantar del Pueblo Andaluz, que tampoco era eminentemente una función de teatro al uso, pero tenía canción, sí, tenía cante, tenía toque, tenía palabra. Canción, Cantar del Pueblo Andaluz, una frase de Antonio Machado, sí, no me cuento. Y con lo cual tenemos 10 espectáculos, llamémosle... Fíjate, el doble de los que yo tenía localizados, porque efectivamente hay otros que yo no vamos, como con las flamencos no lo tenía localizado. Claro, no, porque ese no tuvo salida, sí, sí, porque lo prohibieron. Sí, sí. Lo montamos, pero lo prohibieron. Sí, además, y de algunos ya han sido más recientes, efectivamente. Digamos que ahora, viendo esto así en perspectiva, los 10 espectáculos que estamos comentando, sí, el de más difusión nacional quizá haya sido La Fragua de Tío Juanes. Sí, sí, sí, sí, sin duda. Sin duda. Sin duda. Que a más sitios ha llegado. Hombre, claro, claro. Sí. La Fragua empezó aquí, entró, sí, en la caja de ahorro de la Plaza, sí, de las Marinas. Sí. Pero después esto... Después la cogió la Diputación de Cádiz. Sí. Patrocinó varias funciones en distintos pueblos, en Paterna, en Villamartín... Sí, con la Diputación ha habido varias giras de varios espectáculos, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Después hubo... La Diputación de Cádiz. Sí. Después la Diputación de Sevilla. Sí. Y después Banesto. Ah, bueno, Banesto ya fue el definitivo, cuando estaba Mario Conde al, sí, frente de Banesto. Y entonces con ese recorrimos prácticamente España entera. ¿Y con la Caja de Ahorros también hubo giras o más que nada en Jerez? No, con la Caja de Ahorros casi siempre Jerez. Pero de cualquier manera hubo también salidas. Por ejemplo, sí, estuvimos en Sevilla. Claro. En la sala que tienen ellos en Sevilla, haciéndolo. Sí, y ahora estaba hablándote de eso y me acuerdo de otra cosa que surgió en algún momento. Ya, si me acuerdo, te llamo y te lo digo. Sí. ¿Qué era Dios? Bueno, en la Caja de Ahorros de Jerez, hoy Caja San Fernando, sí, organizaba y sigue organizando una serie de actos allí en su sede, claro, de Sevilla. Claro. Bueno, pues uno de esos días de hace también, años, sí, sí, estuvimos nosotros haciendo la fragua allí en el salón de actos que tiene. Sí, la fragua, sí, yo recuerdo haberla visto, bueno, después en algún sitio más, pero en el auditorio de la Plaza de las Marinas ya, sí, cuando se estrenó. Cuando se estrenó. Sí, sí. Ahí se puso en pie. Esto partió... Yo recuerdo haber visto allí otro espectáculo tuyo, pero no sería de flamenco, pero... Donde tú, en ese auditorio de la Plaza de las Marinas, y te tirabas al suelo. Había un espectáculo, ¿tú no recuerdas eso? Sí. En el que tú hacías una escena que te tirabas al suelo. Ah, bueno, eso sí, una función. Eso sería el cepillo de dientes. ¿El cepillo de dientes? De Jorge Díaz, que era mi mujer y yo. Sí, sí, era una cosa así, un teatro de pequeño formato. Sí, sí, sí, pequeño formato. Y que era muy llamativo tu, sí, interpretación, ¿no? Sí. Ese también estuvimos en Huelva y toda la historia también. Y eso, sí, sí. Pero eso era teatro, sí, sí, teatro valiente en aquella época. Sí, sí. Y después hicimos más cosas, porque aquí yo creo que hemos pasado por todos los centros o entidades, claro, que tenían escenario, organizaciones, claro, de cuentos. Hemos recorrido todo, ¿no? Pues seguro, a lo largo de los años, sí, sí, tú, sí, has actuado en todo tipo de escenarios. Aquí todo, aquí todo. Seguro. Y en España desde... Y luego, fuera de aquí, estos espectáculos, cuando han ido, eran espectáculos sueltos, no parte de un festival flamenco, de una, a lo mejor en una semana cultural. Sí, en semanas culturales, semanas, sí, culturales. En semanas culturales, sí, como te decía, hemos estado en San Fernando con Oración, sí, en Semanas, sí, Culturales que organizaba la Casa de la Cultura. Hemos estado con Al Compás del Romance, sí, ha sido movido por el Instituto Cervantes, claro, a través de Marruecos, también en una programación que ellos llevan de cosas españolas. Hombre, todos los espectáculos en general tienen un coste de producción bajo, ¿no? Bajísimo. Bajísimo. Bajísimo. Claro, había que hacerlo bajísimo. Bajísimo. Si no, no se podía, ¿eh? Estuvimos, hay anécdota de esto. Estuvimos en Sevilla haciendo, no recuerdo qué, no recuerdo qué, pero nos pagaron. Y cuando veníamos para acá, como teníamos hambre, nos paramos en una pensión que había por allí, por Sevilla, en la carretera, sí. La carretera antigua, ¿no? Claro. Y entonces, lo que nos habían pagado nos dio para un plato de sopa. No. A toda la compañía, no, un plato de sopa, no hay más nada. No sé qué eran, en aquella época serían 200 euros, bueno, euros no existía, no, sí, sí. 40 euros, 50 monedas, yo qué sé. Sí. Pero el caso es que teníamos... Que no daban ni para una comida en condiciones. No, una sopa. Una sopa, nos pusieron una sopa de puchero y punto, y se acabó. Y ya está, vámonos para... Eso ha sido muy... Sí, sí. Después tengo en Córdoba, mucha conexión con Córdoba, a través de, pero eso ya como profesional aparte. Yo empecé a estudiar en Málaga arte dramático. Sí. Después como oyente estuve en Madrid, pero como oyente porque estaba haciendo el servicio militar y no me lo permitían. No me lo permitía el tiempo. Y después terminé en Córdoba, que fue mi, donde ya me examiné y tal, no sé cuánto, en el salón de actos del Círculo de la Amistad, no sé si lo conoces. No, no lo conozco. En Córdoba, ¿no? Magnífico. Real, ahora es real. Sí. El Círculo de la Amistad. Oh, un salón de actos impresionante. Y ahí, bueno, ahí ya no sé cuánto. Y trabajé mucho en Córdoba, en lugares diversos. Pero uno de ellos fue un recinto al aire libre que le llamaban... Entonces, la Universidad Onésimo Redondo, que ahora yo no sé cómo le llaman. No, yo no se llama no, no creo que se llame así, obviamente. Pero entonces era Onésimo Redondo. Y era un teatro al aire libre. Y estuvimos haciendo los talentos. Y ahí también se metiera Currito de la Cruz, que eso también le hicimos en el Alcázar de Almería, sí. En lo alto. Y me acuerdo de esa función de los tarantos en Córdoba porque me puse malo. Vale. Sí, en Córdoba en agosto a alguien se le había ocurrido la idea feliz de comer cola de toro a mediodía. Yo no soy un carnívoro, pero hombre, por no hacer el ridículo, comí. Pero por lo visto eso... Me cayó como un tiro. Coño, ¿qué va a caber en la Casa de Socorro? Claro. En la Casa de Socorro me tuvimos que llevar el coche de Manuel Vicente. Ajá. Que estaba allí con nosotros. Y entonces me llevó a la Casa de Socorro. Porque no tenía nada de cuenta. Una mala digestión, no. Por supuesto, con el calor y todo. Sí, bueno, sí. Esas son anécdotas al margen, no se cuento. Anécdotas de este... de lo de eminentemente flamenco. La verdad es que con los flamencos hay menos historia, porque tú sabes que los flamencos no son muy, muy dados a expandirse, ¿no? A darse, a comunicarse con facilidad. Vamos, yo te digo esto porque, por ejemplo, cuando fuimos a Jaén, sí. En un taxi, nos fuimos a hacer oración. Paco Ruiz, sí. El Jesús del Almendro, claro. Pepe Moreno y yo. Claro. Y el taxista. Éramos. Bueno, en un taxi. En un taxi, en un taxi. Claro, claro. Porque nadie conducía ni nadie tenía coche. Yo no conducía en aquella época. Y entonces, o nadie tenía coche o nadie quiso ponerlo en su. Y entonces fuimos en un taxi allí a Jaén. A través de un compañero de Radio Popular en Jaén. Que organizaron también. Aquí estuvo muy, muy gracioso porque al final casi nos sacan a hombros. Sí, sí, sí, aquello se llenó, el recinto se llenó. No era un teatro, era una sala cultural o algo así, ¿no? Un salón cultural. Y cuando terminó, no sé, El tema era que era muy, muy, muy así, muy. Era la historia de un cacique. Y entonces, bueno, pues. Oración, ¿no? Oración. La historia de un cacique. Solo recuerdo una frase. ¿Y eso le llegaba a la gente? Sí. Claro. En Andalucía, sí, en Jaén, sí, no sé cuánto. Aceituneros, claro, activos. Esto tenía su toque. Y solo me acuerdo de una cosa que cantábamos los cuatro. El personaje se llamaba Luis Mendoza. Y entonces los cuatro, en un momento, ellos cantaban hacia Siguirilla, la soledad, la que fuera, pero en un momento de clímax se cantaba, a ver si me acuerdo, cuando muera Luis Mendoza, yo te voy a regalar el agüita de la fuente de Plaza del Arenal. Porque por lo visto ese era jerezano. Y había estado en la Cartuja y tal, no sé cuánto, y era un. ¿Cómo le llamaban a este? El de la Plaza Rivero. Ay, Dios. Bueno, dale. Un cacique, como tantos otros ha habido. Claro. Y como me imagino que seguirán existiendo. Claro. Pero eso fue. Y entonces cuando terminó este espectáculo, pues la gente empezó a aplaudir, se fue acercando al escenario, sí. Era un escenario bajo, realmente. Y entonces entró y casi no. Bueno, sí. Casi hasta que tuvimos que decirle quieto, quieto, quieto. Que todo, pero nos querían sacar a hombros. Bueno, anécdotas como esa ocurren multitud porque, lógicamente, cuando llegas a un sitio, por ejemplo, en Utrera, sí. Haces en el castillo de Utrera, haces la historia, la fragua de Tío Juanes, y al final empiezan a tirarte cosas, sí. Como mostachones. En los papeles esos de traza que viene. Pero venían los mostachones, ¿no? Claro. Venían los mostachones. Sí, sí. Ellos hacen unos. Sí, sí, papeles de traza, sí, sí. Y empezaron a decir, ¿esto qué? Mostachones. Hay cosas que te pasan en este mundo extraño del teatro y de la farándula. Este es un trabajo importante y que además ha cubierto una primera etapa y después una segunda, si tú quieres. En un formato más, un poco más pequeño. Claro. Pero es muy interesante porque hay que recordar esto, ¿no? Que es un teatro flamenco, un teatro andaluz ligado a los flamencos, donde los flamencos encuentran una formulación escénica, o donde la palabra, al menos, también se encuentra con el flamenco, ¿no? Y yo creo que eso es un trabajo. Tenemos una grabación. Valiosa, ¿no? Se hizo una grabación. Sí. En el aniversario del fusilamiento de Lorca, en el 50 aniversario, que fue en el año 86. Sí. Y eso se grabó, se hizo una grabación y la patrocinó la Diputación. Sí, el disco. Sí, el disco. Claro, y está montado también con todos los demás tuyos. Sí, sí, que no recuerdo cómo se llama el disco, pero. Yo tampoco. Que, en fin, el de Lorca, que hizo la Diputación, lo sacamos de un cassette. Y ese recorrimos varios. Sí, sí. Fuimos hasta las giras. Ahí tendría más de una gira provincial. Sí. Estaba al frente de la Delegación de Cultura, estaba un Fernando Suárez Pudiera ser. Fernando Suárez, sí. Que después pasó a los. Año 86, quizás en el 85. 86, claro. Vamos, claro. El disco fue en el 86 porque era el 50 aniversario. Claro. Asesinato de Lorca. Muy bien. ¿Cuál ha sido lo último, teatralmente hablando, tuyo? Lo último que ha sido en teatro. En teatro. Sí, no presentando, incluso en discos, que ya sabemos también que has hecho. Bueno, discos tengo cosas. ¿Cuánto? Un montón. Tengo también otro disco dedicado al Rocío. Sí, sí. Completamente al Rocío. Cosa que yo no soy rociero ni nada, pero Joaquín de la Mesón La Cueva se nos pestillo y le grabé un disco. Pero en teatro, ¿qué fue lo último que hiciste? En teatro. Sí. Teatro. A ver. Yo me quedaría con... Pero es que, claro, el teatro, como yo lo he entendido... Sí, claro, teatro... Teatro, sí. Teatro, los tarantos, por ejemplo. Los tarantos, ¿no? O sí, el romancero, el romancero es un gitano. Espectáculo, recital poético, flamenco... Ahí hay de todo, ahí entra mezcla, todo. Sí. Muchas más cosas, pero que yo no tampoco puedo ponerlas de pie. Porque como claro. Eso lo alternábamos con el teatro... ¿Y qué pasó con el grupo de actores de Radio Popular? Se acabó. Se acabó. Pasó el tiempo, bueno, y cada claro, uno claro, sus obligaciones uno. Y tal cual, y se dejó. O sea. Éramos, cuando esto éramos solteros, la mayoría éramos solteros. Sí. Entonces, cuando eres soltero, pues esto... En aquella época, como no había grandes sitios donde ir... Claro, claro. No era una salida... Sí. Para ocupar el tiempo de ocio que tuvieras. Sin duda. Pero en el momento que ya la gente se casa y empiezan con niños y tal, no sé cuánto, pues ya se va todo al garete, ya no se hace nada. Y ya ahora es por eso que yo empecé ya a hacer cosas. Hombre, como yo siempre he querido estar... Sí, no depender de tanta gente, eso, claro. Cuando empecé. No, sin duda tú has tenido varias virtudes, o muchas, pero entre ellas la perseverancia. El cómo a lo largo de las décadas sí. Tú has ido manteniendo esta una línea sí. De trabajo, aparte de tus trabajos profesionales de todo tipo, ¿no? Vamos a dar la entrevista esta por concluida, que era muy bonita y que ha sido muy interesante. Vamos a decir aquí, vamos a despedir la entrevista con Pepe Marín, gran actor, durante toda su vida y nos ha contado su trabajo a lo largo de las varias décadas en torno al teatro flamenco.